sintiendo tu error, y si algo te faltó, si para ti ya no valgo nada, dime qué significaba cuando hacíamos el amor. Te encargo que rejuntes los pedazos que dejé al seguir tus pasos, rogarte me da pavor. Mi amor, no sé qué voy a hacer, yo siempre te fui fiel, y por más que yo quiera, ya no se va a poder. Estoy hundiéndome en tu adiós, y pisando el dolor, lograré ser como antes. Puedo perdonar, pero el dolor, ¿quién me lo va a quitar? Y así suena Virlán García. Si para ti ya no valgo nada, dime qué significaba cuando hacíamos el amor. Que rejuntes los pedazos que dejé al seguir tus pasos, rogarte me da favor. Mi amor, no sé qué voy a hacer, yo siempre te fui bien, y por más que yo quiera, ya no se va. Ser como antes, mejor de ti.